triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos, compañeras, compañeras, a este programa de Historias Comunes, a este espacio de reflexión, de pensar la vida, la realidad, de reivindicar rebeldías, de aprendizaje para quienes no creen que ya lo saben todo. Un espacio y un momento de pensar juntos y construir esperanzas extraídas de los que luchan. Un programa de historias de vida que necesitan ser contadas. Nos acompañan como todos los sábados nuestra programadora Alba Pereira, nuestra operadora y compaginadora Clara López y quien les habla Osvaldo El Chango, quienes conformamos el equipo técnico y logístico del programa, porque como siempre decimos, a los contenidos los hacemos entre todos. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, alternativo, de lucha, de barricada. Estamos en IMPA, Fábrica Metalúrgica, Cooperativa de los Trabajadores, en el espacio cultural que alberga Radio Televisión Popular, Bachillerato Populares, Profesorado, Teatro Murgas. Y estamos en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha neoliberal. Tan estúpidamente neoliberal que en un país donde la educación primaria y secundaria es obligatoria, donde la educación es un derecho, saca una normativa para que los chicos que quieran inscribirse en la escuela pública tengan que presentar un certificado de pobreza. Aduciendo que los padres, que no son pobres, paguen una escuela privada. Neoliberalismo en su máxima expresión. Descaro y desprecio por las mayorías, como es el neoliberalismo y esta clase mediocre que tenemos, esta minoría económica y que encuentra expresiones políticas en gobiernos como este. Esos gobernantes elige la Ciudad de Buenos Aires, que maneja el mayor presupuesto del país y la mayor recaudación de impuestos proporcional. Así estamos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya pasó el 24 de pandemia, que reflejó la misma desigualdad social que puso en evidencia crudamente el coronavirus COVID-19. En Argentina, con una canasta familiar alimentaria de 62 mil pesos, con un índice de pobreza del 52%, imagínense, con un haber mínimo jubilatorio de 14 mil pesos, que es lo que cobran el 49% de los jubilados, con un ingreso salarial promedio que ronda los 36 mil pesos para varones, 28 mil pesos para las mujeres que hacen aportes. Porque los trabajadores informales o en negro, su promedio es de 16 mil pesos. A estos números hay que agregarle la desocupación, que el INDEC estima en un 13%, pero sabemos que esas estimaciones no son reales. La real se estima en un 29%, unos 4 millones y medio de desocupados. Y el trabajo informal, cuenta propista, que no pudo salir a trabajar por la pandemia, que también son cientos de miles de personas que salían a changuear, que vendían, que ponían la manta, que hacían cosas, que vendían comida, y con la pandemia vieron negada esta posibilidad de salir a ganarse el mango así. Esa es nuestra Argentina, lamentablemente, imposible ocultar, con una desigualdad económica social obscena entre los que más tienen y los que menos tienen. Y así pasó el 24 la mayoría de nuestro pueblo. Más pandemia, más hambre, parece ser la perspectiva más cierta que ofrece este capitalismo depredador al que venimos atados. El día de hoy visita Historias Comunes para compartir su historia Olga Lara Ballino, de Guatemala, enfermera, educadora popular, militante comunitaria, nos compartirá su vida, su camino recorrido, su experiencia por ese territorio tan golpeado por la represión del terrorismo de Estado. Muchísimas gracias, Olga, y bienvenidas a Historias Comunes. Quiero recordar que la musicalización del programa es de los entrevistados, siempre es de los entrevistados, por ese motivo escuchamos temas tan conmovedores de distintos territorios. Gracias por ese aporte a todos los invitados que hemos tenido. Hermanos, de norte a sur, al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte, que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color? La raza, dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti. radiosemilla.com.ar. Olga, bienvenida al programa de Historias Comunes. Te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros tu historia de vida, tu andar, tu experiencia, y que sea un compartir del cual nosotros seguramente vamos a sacar aprendizaje. Y ha sido muy grato que tú hayas querido hacerlo y ser parte ahora de este Historia Comunes que andamos. Vamos a empezar conociendo tu historia desde el vamos, del lugar, contarnos del lugar donde naciste, cómo eran tus padres, en qué trabajaba, cómo era el contexto en que estabas, porque viste que el lugar donde nosotros nacemos, las familias que tenemos, siempre son muy incidentes en nuestras vidas porque son enseñanzas, son educaciones que vienen a través de y de la mano del afecto. Entonces son nuestros primeros aprendizajes y nos quedan para toda la vida. Entonces es importante saber cuál era ese origen y qué teníamos alrededor cuando nosotros... Yo estoy en la entrevista, te marco un ratito. Sí, muy bien, pues sí, Osvaldo, yo soy de Guatemala, nací un 22 de enero de 1957. Mi padre se llama Eulalio Lara Pacheco, se llamaba, ya no está. Mi mamá, María Julia Ballina de Lara. Ellos son los dos campesinos. Ellos nacieron mi papá en el lado occidente de Guatemala, en el departamento de Chimaltenango, en una aldeita que se llama Santa Apolonia. Ahora es un municipio. Mi madre es del lado de Oriente, también de Guatemala. Ella nació en Santa Rosa, se llama el departamento, en una aldea también que se llama Casillas. O sea, como ves, mi madre del lado Oriente y mi papá del lado de Occidente. Ellos, los dos, se emigraron a la capital por cuestiones puramente... económica, de laburo. Económica, sí, para buscando un futuro mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí en la capital, los dos se encontraron trabajando en el Hospital San Vicente. Un hospital, mi mamá era muy jovencita, cuando tenía 14 años, dice que se la trajo una su prima y logró que las hermanitas de la caridad, que eran las que en ese tiempo administraban el hospital, la dejaran tenerla ahí un tiempo porque era muy pequeña para ponerla a trabajar, ¿verdad? Sin embargo, al poco tiempo ya comenzó a trabajar y en ese mismo hospital trabajaba mi papá. Entonces ahí parece que comenzaron su vida, se enamoraron, ¿verdad? Y luego se casaron. Hicieron un matrimonio muy, muy bonito en realidad porque ellos se casaron y se pusieron a vivir juntos. Entonces, así vivieron 50 años. ¿Y cuántos hijos tuvieron? ¿Tenés hermanos vos? Tuvieron 7 hijos biológicos y 3 hijos que fueron, como decir, adoptados porque eran hijos de mis tías que se venían de sus pueblos a trabajar aquí en el servicio doméstico y entonces le encargaban a mi mamá que cuidara de sus hijos, ¿verdad? Wow, de ahí 10 hijos criaron. 10 sí. Hijos, sí. 10 hijos. ¿Y cuál es el trabajo que hacían en el hospital ellos? Cuando mi papá trabajaba como, por decir, como ayudante de enfermería. No era como en enfermería directamente porque no había estudiado. En ese tiempo solo se aprendía, ¿verdad? El oficio, no había como una escuela para formarlos. Ajá. ¿Verdad? Y sí. mi mamá trabajaba, era ayudante en la cocina en ese tiempo. Pero cuando mi mamá y mi papá se casaron, ya mi mamá no fue a trabajar. Mi mamá se quedó en la casa y solo mi papá siguió trabajando, ¿verdad? Claro, después entonces, con 10 chicos ya no, ya tenía todo el trabajo en la casa ya. Pero sí, pero no le duró mucho. Ella estuvo en la casa sin trabajar. Bueno, no digamos que sin trabajar porque mi mamá era muy trabajadora. Ella era una mujer muy trabajadora. Entonces, como no tenía trabajo fijo, ella ayudaba en un comedor, dice, a una señora que era su vecina, vendía comida, le ayudaba a cocinar y todo para poder proveer un poco para la casa, ¿verdad? Siempre, siempre fue una mujer muy trabajadora. Entonces, pero ya formalmente volvió a tomar el trabajo cuando nació mi cuarta hermana, sí, cuando nació su cuarto hijo, mi mamá otra vez volvió al hospital porque sí necesitaba trabajar para poder sacar adelante esa familia tan grande que estaban haciendo, ¿verdad? Porque claro, exactamente cada 2 años nacía un muchachito nuevo. Yo era la segunda. Qué bárbaro, un montón de hijos. Sí. Y escúchame, ellos eran de origen campesino venían, ¿cierto? Zonas rurales eran de donde venían sí, los dos. Ellos son de, son de zonas rurales y no tenían tierras, ellos trabajaban para... Ah, bueno, mi papá en realidad se quedó, los dos se quedaron huérfanos, mi papá y mi mamá se quedaron huérfanos y Entonces se quedaron al cuidado de algunos familiares cercanos que no, por lo menos a mi papá no muy lo trataron bien. Mi papá sí, los papás de mi papá sí tenían tierras, pero como él era el único que quedó, porque saber por, no sabemos por qué, porque ni mi papá sabe, porque era muy pequeño, pero en como en el transcurso de 5 años se murió su mamá, se murió su papá y se murieron sus 2 hermanitos. Y quedó él solito, solito. Sí. Ajá. Y se vinieron muy joven para la ciudad de Guatemala, los dos, ¿no? Sí. Mi papá dice que se vino cuando tenía 10 años. Oh. Y sí, se vino cuando tenía 10 años. Y así como sin tener ningún contacto, se vino y poco a poco fue a dar al... Parece que en una iglesia se quedó como trabajando como de sacristán, ayudando en una iglesia, y esos padres de esa iglesia lo llevaron a trabajar al hospital. Sí, es como una historia un poco como fuerte, porque sí, ellos se quedaron solos, ¿verdad? Sí, fuerte, un chico de 10 años que se viene a la ciudad, que no conoce, y que tiene que rebuscársela solito, la verdad es una historia muy fuerte. Sí, sí, es muy fuerte. Y también como el desarraigo que tuvo, porque él sabía que no podía regresar a su pueblo, porque en realidad parece que una tía se había apropiado de las propiedades de su papá, y él ya no quería como tener ningún vínculo con ellos. Entonces se olvidó prácticamente de su familia, sí. Yo recuerdo que hasta cuando ya se puso bien viejito, él tenía muchas añoranzas por su familia, y nosotros lo convencimos para que fuéramos a su pueblo, para que él nos enseñara dónde había sido su casa, quién era su familia. Y en un día 25 de diciembre fuimos a visitar su pueblo y encontramos a algunos familiares, porque ellos ya se habían muerto. Entonces nos enseñó él dónde había sido su casa, pero como fue después del conflicto armado y ese lugar fue muy fue muy como terminado por el conflicto armado interno, entonces ya casi mi papá ni se recordaba dónde era realmente, dónde él había vivido cuando era niño. Ah, pero pudo regresar a ver, ¿no? Sí, pudo regresar. Muchas emociones intensas habrán sido en ese momento de volver al lugar. Sí, sí, y que volvió ya con todos. Nosotros ya éramos grandes, ¿verdad? Ya teníamos, claro, hijos y todo. Fueron los nietos, fuimos nosotros y fuimos a conocer el lugar. Pero sí fue para mi papá, como que él todo el tiempo cuando le preguntaba, él no nos quería decir, no quería saber mucho de su familia, no quería hablar de eso porque como que le dolía mucho. Y solo nos contaba que su mamá y su papá habían fallecido cuando él era muy chiquito, ¿verdad? Uh-huh. Qué sí. Bárbaro, ¿no? Qué historia. Sí, sí. Pero qué bueno que haya podido volver, digamos, que como haya podido volver a cerrar una historia que quedó ahí, ¿no? Sí, porque sí, cuando se puso grande, ya viejito, que ya se jubiló del hospital, ya estaba como más descansado, como que él sí tenía añoranzas y hablaba de su lugar, ¿verdad? Nos contaba cómo era, nos contaba que tenían ovejas, que las cuidaba, cuestiones así, ¿verdad? Uh-huh. Pero parece que fue profundo el dolor que sintió él de haber perdido su familia y de no recibir como apoyo de los familiares que quedaron, ¿verdad? Entonces eso le marcó bastante su vida, sí. Sí, totalmente. Y dime, Olga, ¿vos dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste la primaria, la secundaria? ¿Cómo fue esa experiencia de contacto con la educación en Guatemala? Uh-huh. Fíjate, Osvaldo, de que yo soy la segunda, soy la primera de las mujeres, somos 5 mujeres, ¿verdad? Hermanas. Sí. Yo soy la mayor. Y soy la segunda del grupo de los 7 hijos, como decir, biológicos, ¿verdad? Sí. Entonces, como fíjate que mi mamá estaba teniendo niños muy seguiditos, entonces en realidad a mí me tocaba que jugar un papel en la casa muy fuerte porque yo era la mayor, ¿verdad? Claro. Entonces tenía que hacer bastantes cosas en la casa. Ser responsable de muchas cosas en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo sí fui a estudiar, aquí en Guatemala, en realidad, en el tiempo que yo fui niña, no era la escuela preprimaria obligatoria y solo los niños que podían iban, y en el caso mío, yo no pude ir a la preprimaria. Yo fui a la primaria, ¿verdad? de una vez a la primaria cuando tenía 7 años a una escuela pública que queda cercana a la casa de mis papás. Ahí estudié toda la primaria, desde primero hasta sexto, ¿verdad? Entonces, luego la educación básica yo la hice en un instituto público también, que ya quedaba en el centro de la ciudad. Me tenía que desplazar para el centro y mis padres viven en una orilla, ¿verdad? Entonces... ahí están numeradas las zonas o los barrios, ¿no? Sí, en las zonas... Sí, mis papás vivían en las, más bien viven, tienen su casita, siempre la han tenido aquí en la colonia La Verbena, zona 7. La 7, ajá. Ajá, sí, y para ir a estudiar la secundaria, o sea, la educación básica, aquí le decimos secundaria, ¿verdad? Yo me tenía que desplazar a la zona 1, al centro de la ciudad. Claro. Ajá, entonces yo en realidad solo hice el primero básico ahí porque yo a los 13 años me puse a trabajar. Dejé de estudiar porque ya la familia era muy grande, había muchas necesidades. ¿Te pusiste a trabajar afuera de tu casa? Sí, me puse a trabajar afuera en mi casa. Yo estudié primero básico, terminé en octubre de estudiar primero básico y luego... Yo le dije a mi mamá que quería trabajar porque yo quería apoyar un poco en la casa. Entonces me fui a buscar trabajo y me dieron trabajo en una tienda de venta de artículos de plástico. Ajá. Entonces me puse a trabajar ahí, me dieron trabajo y me puse a trabajar para atender a la gente que entraba a comprar cosas y al público, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo, imagínate que yo ganaba lo que eran 20 quetzales al mes. Entonces, pero con esos 20 quetzales yo podía ya apoyar un poco, llevar un poco de plata para mi familia, porque en realidad lo que mi mamá y mi papá llevaban no era suficiente, ¿verdad? Claro. Entonces, el comercio es uno de los trabajos menos remunerados, es decir, los trabajos donde los salarios son más bajos, ¿no? En ese tiempo, cuando yo ganaba 20 quetzales, el salario mínimo en Guatemala estaba en 40. Uh-huh. Mira vos, claro. Entonces, bueno, trabajé, pero yo entré como vacacionista, entré de principio, era solo trabajar el mes de noviembre y diciembre y yo iba a volver a la escuela en enero, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando ya se llegaba el tiempo de volver a la escuela, yo hablé con mi mamá y con mi papá y les dije que yo mejor quería seguir trabajando porque yo miraba que era más productiva si trabajaba y ayudaba en la casa que si ellos me tenían que seguir apoyando para estudiar porque éramos muchos, ¿verdad? Entonces era complicado. Claro. Mi mamá no estaba tan de acuerdo. Ahora mi papá estaba bien contento de que yo trabajara. Él estaba bien contento porque ya mi hermano trabajando y yo trabajando, ya éramos dos que trabajábamos. Mi hermano comenzó a trabajar cuando tenía como 10 años. Claro. Bueno, es el rol de los más grandes en una familia numerosa, digamos, ¿no? Sí, ajá. Apenas asoman a la edad de aportar en el trabajo, ahí está. Sí. Entonces, bueno, pues entonces dejé la escuela, pero no me conformé porque yo dejé la escuela, pero yo sentía que no quería dejarla, también quería estudiar. Entonces convencí a mi papá y a mi mamá que me dieran chance para estudiar en la noche. Entonces me puse a estudiar me puse a estudiar en escuela nocturna. Ajá. Y así fue como logré terminar la educación básica. Estudié trabajando. ¿La escuela nocturna estaba en la ciudad? ¿Estaba en la zona 1? Sí, estaba en la zona 1. Me quedaba saliendo yo de trabajar. Salía a las 6:30 de trabajar y tenía que entrar a estudiar a las 7. O sea, te quedaba entonces, cerca del trabajo. Me quedaba cerca del trabajo. Y no era como, pues, no era un ambiente así tan peligroso como se ha vuelto la ciudad ahora, ¿verdad? Entonces yo caminaba como unas 12 cuadras para llegar a la escuela. Y entonces estudiaba de las 7 de la noche para las 10 de la noche. Claro. Ajá, y luego... O sea luego que no parabas en todo el día, digamos, porque ¿a qué hora ibas a la mañana al trabajo? Ah, entraba a las 8 a trabajar. Wow. A las 8 de la mañana tenía que salir de mi casa como a las 6 y media. O sea que trabajabas como 11 horas. Sí, uh-huh, sí. Qué y... ¿Y qué edad tenías ahí? ¿Eras chiquita? Sí, yo... 14, 15 años. Yo creo que tenía, estaba como con 14 años, porque cuando tenía 15 años, yo ya estaba en tercero básico en la noche siempre. Uh-huh. Ajá. Qué gran esfuerzo el tuyo, Olga. Sí, ¿eh? Pero es que sí, me costó, pero muy rápido me hice grande también. O sea, muy rápido, claro. Yo sentía que a los 15 años yo era una mujer hecha y derecha. Claro, porque vas asumiendo responsabilidad y esa responsabilidad te hace madura de golpe. Exactamente, sí. Uh-huh. Ah, ¿y cómo viviste ese paso por esa escuela media, por la escuela secundaria, esa nocturna que hiciste? Porque también el público de la escuela nocturna no es el mismo que el de la escuela diurna. No, a la escuela de nocturna llegaba solo gente grande. Yo era una de las más pequeñas y casi a mí no me querían aceptar porque no tenía los 15 años. Claro. Pero yo le hice mucho, le pedí de favor al director que me aceptara porque no me quería quedar solo con sexto grado, ¿verdad? Sí. Pero, qué bueno. Ajá, pero sí, era una bonita escuela porque era mi hermana y yo las que íbamos a esa escuela, entonces ahí las personas grandes nos apoyaban, nos cuidaban, nos llegaban, iban a dejar a la parada de los buses para saber de que íbamos a estar bien y bueno, pues fue una experiencia bastante buena. Lo único que a uno no le da tiempo de estudiar porque todo el tiempo está trabajando, ¿verdad? Claro. Y claro que las tareas que dejan se van juntando y todo cuesta bastante estudiar así, pero a veces yo venía en la noche ya como a las 10:30, 11 de la noche y me ponía a sacar algunas tareas que eran muy importantes entregarlas y nos costaba bastante, sí. Sí, y eso que la mayoría de la gente que iba seguramente iba a la noche porque trabajaba durante el día. Entonces suele ser un poco más flexible en ese sentido la escuela nocturna. Sí, nos dejaban entregar tareas, por ejemplo, nos las daban el día lunes y nosotros teníamos que terminarlas de entregar el día viernes. ¿Verdad? Y entonces, y los maestros ellos sí entendían que estaban trabajando con gente trabajadora, ¿verdad? Y o sea, fue fue una buena experiencia dentro de... Yo creo que sí, fue bonita experiencia. Ahí yo terminé tercero básico. Y entonces, yo en realidad a los 15 años... Cuando yo tenía como 15 años, conocí al papá de mis hijos, ¿verdad? De mis dos hijos grandes. ¿A los 15 años? A los 15 años lo conocí y en realidad ni mi mamá ni mi papá, mi mamá y mi papá no tenían padres, no tenían papás, no tenían, como decir, nosotros no teníamos abuelitos, ¿verdad? Claro. Entonces, mi mamá y mi papá, como que nosotros éramos los primeros y como que no sabían cómo entrarle a esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Y entonces, esa cuestión de los novios y las novias era como algo complicado para ellos y para nosotros, siento yo. Porque, primero que mi mamá, más que mi papá, era muy religiosa. Ella le gustaba todo ir a la iglesia, como que ahí encontraba ella como su parte espiritual, ¿verdad? Le gustaba, era católica, pero muy así, muy bastante. Practicante. Sí, sí, ajá. Entonces, cuando yo le llego con que tenía novio, entonces mi mamá no lo podía, no quería. Mi papá no sabía, mi papá era más como tranquilo en ese sentido, como que lo entendía más. Pero lo cierto es de que a mi mamá lo que se le ocurrió era que como yo tenía novio, mejor me iba a mandar a estudiar a un internado. a una escuela internada, ¿verdad? Uh-huh. O sea que era muy conservadora tu mamá. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a ir con esta historia puntual que me estás contando. De rodillas me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano, puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdonas, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdonas, Dios amigo. Yo vi sufrir a mi hermano cuando bastaba una mano. Puede ser que también esto me perdone. Murió pobre y desahuciado, yo con los brazos cruzados. Puede ser que también esto. Oiga, me decías de que a los 15 años te pusiste de novio. Pregunta obligada, ¿qué edad tenía tu novio? Tenía 18. Ahí nomás estaba. ¿Trabajaba él, estudiaba, qué hacía? Sí. Él había salido de su pueblo, que él era de Huehuetenango. Ajá. Como decir, casi frontera con México, ¿va? Había venido también para la ciudad buscándose mejor futuro. Era un obrero, trabajaba, pero él había trabajado desde siempre. Y a mí me contó él que había comenzado a trabajar primero la agricultura cuando era puro niñito, chiquito, y luego ya a los 10 años ya trabajaba como un hombre formal, ¿verdad? Uh-huh. Claro, porque si venía también de una zona rural, allá la familia, los chicos los ponen a trabajar en el campo de tempranito nomás, porque son producciones familiares las que se hacen ahí. Sí, sí, ajá. Entonces, él en realidad cuando vino a la ciudad, se vino a trabajar. En ese tiempo que yo lo conocí, él trabajaba en una como fábrica donde teñían hilo. Ajá. Y ese era el trabajo que él hacía, como en una tintoría trabajaba él. ¿Y vos dónde lo conociste hoy? Pues yo me lo conocí cerquita aquí, era un poco como vecino de la colonia donde yo vivía. Ah. Y nos encontramos en el bus cuando yo iba a trabajar, él también iba a trabajar y nos hicimos como, pues ahí nos conocimos en ese ambiente de el bus. Y luego él me preguntó dónde vivía y todo, pero no nos quedaba mucho tiempo para conversar porque él se bajaba muy rápido, o sea, el bus era como de unos 10 minutos para él y de ahí a él ya llegaba a su trabajo y yo seguía, ¿verdad? Pero nosotros ahí hicimos bastante química. Claro, entonces, que ¿Y tenían que tomar el mismo bus porque no lo tomaban en la misma parada o sí? Es que lo tomábamos en la misma parada. Ah, en la misma parada. Sí. Entonces, pero ya, si yo llegaba primero, lo esperaba. O si él llegaba primero, él me esperaba. Para claro, decir, ya. Ya ibas a la parada con la expectativa de encontrarse. Exactamente, sí. Uh-huh. Me decías que tu mamá, como tenía todo un contenido religioso, le era difícil la comprensión del tema de la adolescencia y la aceptación de un noviazgo a tus 15 años. ¿Y qué pasó ahí? ¿Aceptó tu mamá al final? El muchacho era como así un patojo que él también creía que ya era como una persona adulta y que se podía hacer responsable de cualquier cosa, de todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces él me dijo de que él quería hablar con mis papás para que formalizar nuestro noviazgo y bueno, yo no sabía mucho de una relación como más formal. Yo dije, ah, bueno, pero yo lo que sí sabía era que me gustaba mucho el patojo, ¿verdad? Nosotros decimos aquí patojos. Y eso era lo más importante hoy. Sí, eso era lo más importante para mí. Entonces yo le dije que estaba bueno que viniera a hablar con mis papás y él vino, ¿verdad? Pues mi papá como que le dio risa, como que lo agarró en broma, pero mi mamá no, ella se puso como muy preocupada. Entonces decidió mi mamá, así como en secretito, buscarme una escuela donde me iba a mandar para en el mes de enero a estudiar internada para alejarme del muchacho y que yo no trabajara ni estudiara como estaba haciéndolo. Y eso lo decidió ella con mi papá también, con el consentimiento de mi papá, ¿verdad? Pero mi papá no fue el que tomó la iniciativa, no, que más fue mi mamá. Ajá. Y buscaron la escuela. ¡Ay, qué entonces, bárbaro! Después, sí. Sí, después, y era una escuela que no era en la capital tampoco, sino que iba a ser en un lugar que se llama Quetzaltenango, ¿verdad? Que es como decir al occidente de la ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ella me dijo a mí que me iba a mandar a estudiar internada porque quería que yo tuviera novio, pues yo le hice el gran drama, ¿verdad? Claro. Que yo no me quería ir, que yo no quería ir a estudiar internada y que yo no sabía por qué ella estaba decidiendo eso y en fin. Pero a la vez yo se lo conté al chico, ¿verdad? De que mi mamá me quería mandar a estudiar internada. Entonces él me dijo, ay no, ¿y cómo te vas a ir? ¿Sabes qué? Mejor casémonos, me dijo él. Así, como que era tomate y café, ¿verdad? Ay, es que todavía me da mucha risa. Ah, pero decidido el patojo, ¿eh? Sí, decidido, sí. Ajá. Entonces yo me le quedo viendo y le digo, ¿qué estás diciendo? Si yo solo tengo 15 años. Y me dice, yo también tengo 18, pero nosotros, yo trabajo, te puedo mantener, yo también, y podemos comenzar, me dijo él. Acéptanos, así no te mandan a estudiar internada. Bueno, yo lo pensé un ratito y al ratito, como cuando terminamos de vernos ese día, yo le dije, bueno, yo creo que tal vez sí me animo, le dije. ¡Qué lindo! Ajá, y total de que hicimos nuestro proyecto, ¿va? De que nos casábamos, entonces. Pero de ahí la cosa era decírselo a tus padres, adultos, claro. A mis papás, y él también, él decírselo a su mamá, porque él no tenía... Ah, estaba con su mamá él. Ajá. Solo con su papá, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, y yo, lo que sentíamos bien complicado era decírselo a mi mamá, porque era la que era más estricta, ¿verdad? Sí. Pero sí, se lo dijo él, pues pusimos, le dijimos, bueno, digámoselo, ¿verdad? Y se lo dijo, y a mi mamá como que se puso como muy mal mi mamá, y mi papá como que él oía, es que creo que mi papá sí entendía más que a veces era mejor no ponerle mucho cuidado a los adolescentes, pero mi mamá sí estaba muy complicándose mucho. Bueno, pero lo cierto es de que mi mamá creyó, él dijo que él llegó y habló con ellos, ¿verdad? Y dijo que nos queríamos casar porque yo no quería irme a estudiar al internado donde me querían mandar, ¿verdad? Claro. Entonces, mi mamá creyó que si le decía que para, le dijo mi mamá, pero usted sabe que para casarse se necesita que tenga usted dinero para hacer todo eso, y usted es muy joven, ustedes no tienen. Bien, me dijo él, yo sí tengo dinero porque yo he ahorrado, le dijo, y tengo un poco de dinero, y si ustedes me dan permiso y quieren, yo en el fin de semana voy a mi pueblo, me traigo mis ahorros y se los vengo a dejar a ustedes para que comencemos a hacer todas los preparativos, dijo él, ¿verdad? Entonces, y a mí no me preguntaban, mi mamá solo me miraba y solo quería que él se fuera para agarrarse con vos. Sí, ajá, para darme como una buena corregida, ¿verdad? Entonces, ¿Y a tu mamá no se le ocurrió ahí decir que bueno, que desistía de mandarte a la escuela? Mi mamá se sintió como acorralada porque cuando ella le mencionó lo del dinero, ella lo que esperaba era que le dijera que no tenía y que tenía que juntar para un tiempo, unos 2 años o algo el dinero, ¿verdad? Ajá. Pero como él parece que él tenía con un su tío guardado un poquito de dinero porque él había vendido un terrenito que tenía en su pueblo, ¿verdad? Ajá. Entonces él sí sabía que tenía y esa cosa, eso era lo que mi mamá no esperaba de él, ¿verdad? Entonces él fue bien listo porque dijo, yo voy a traer el dinero, pero si ahorita de una vez ponemos la fecha de cuando nos casamos, le dijo él. Y entonces yo en el fin de semana voy a traer el dinero a mi pueblo y ya lo tenemos para acá. Entonces mi mamá le dijo que no, que ella creía que no, porque nosotros éramos muy jóvenes y que no era momento todavía para que nos casáramos, que mejor pensáramos en seguir estudiando y que ahorráramos nosotros el dinero para hacerlo más tarde, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad el patojo se puso necio. Ya se quería casar, ahora ya se había lanzado y no quería parar. Exactamente, y a mí no me preguntaban, a mí me tenían como media ignorada. Entonces, mi papá solo me miraba como quien dice, espérate que se vaya. Entonces, el muchacho dijo, ¿verdad?, que él quería, y de ahí dijo, yo quisiera que fuera en este año, dijo él. Porque de todos modos, ustedes quieren llevarse a Olguita para ir a que se vaya a estudiar, y ustedes se la pueden llevar en cualquier rato, y nosotros nos vamos a quedar, y nosotros nos queremos, y queremos casarnos, dijo él, ¿verdad? Bueno, entonces mi papá entró en la plática. Mi papá no había entrado, no había hablado nada, solo se había quedado siempre callado. Entonces mi papá le dijo, ¿y estás decidido a casarte? Sí, le dijo él, nosotros ya lo hablamos con él si nos queremos casar. ¿Y crees que ya vas a poder casarte? Si ustedes son muy jóvenes, dijo mi papá. Sí, pero yo he trabajado de los 10 años y siempre he trabajado, yo mantengo a mi mamá y yo no tengo vicios, comenzó a decir todas sus bondades, ¿verdad? Bueno, ajá. Lo cierto es de que mi papá le dijo, venite el sábado y vamos a platicar. Vamos primero a ponernos de acuerdo aquí con ella, era mi mamá, ¿verdad? Y luego venite el sábado y vamos a platicar, pero vení con tu mamá, le dijo. Trae a tu mamá y que venga a hablar ella por vos también, le dijo, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ese acuerdo llegaron ese día y cuando él se fue, pues ni modo, a mí me tocó, ¿verdad? Y mi mamá me dijo que... Sí. Me dijo de... Sí, mi mamá estaba muy enojada y me dijo de todo. Me dijo que ella había comenzado a hablar con los padres para que me recibieran en una escuela. Era una escuela como de monjas, donde ella quería que me fuera a estudiar y que yo era muy mal agradecida. Y bueno, me dijo muchas cosas. Pero yo no, le dije, yo me mantuve bien firme, ¿no? Como ustedes me quieren mandar, mejor me voy a casar. Le dije, no, ya no quiero vivir aquí con ustedes, le dije, me voy a casar. Entonces, ya no hubo, ya ni yo me hice para atrás, y ni él tampoco se hizo para atrás. Y entonces mi papá le dijo a mi mamá, mira, si ella se quiere casar, déjala que se case. Si nosotros no la dejamos, ella se va a ir con el patojo. Le dijo, y dejamos... ¿Para qué te pusiste a decir que ibas a llevártela a esa escuela? Pues le dijo, entonces ahora mejor dejemos los que se casen, porque eso es lo que ellos quieren hacer. Si no, lo que va a pasar es que el patojo se la va a llevar, le dijo, y de todo modo te va a sacar contenta porque no se casó, le dijo. Entonces, cuando yo vi que mi papá estaba más a favor mío que mi mamá, ¿verdad? Claro. Pero sí, así fue como decidí, al fin decidieron. Nosotros decidimos y nos casamos en ese año. ¡Qué bárbaro! Ahora mira vos ese, qué importante que es, qué importante que fue esta decisión para ustedes, porque, y qué importante que es, o qué influencia que tiene lo que somos, porque tu mamá pensaba de esa manera en que pensaba, porque tenía esa influencia de toda su creencia religiosa, y era una situación que no sabía manejar, entonces te quería alejar de esa situación. Ahora estaba decidiendo sobre tu vida y tu destino. Digamos, ¿no? Entonces, si vos no te hubieras puesto firme con el patojo, quizás hubieras terminado en una escuela de monjas y te cambiaba la vida totalmente. Sí, ajá. Ahí tenemos un momento bisagra, mira, en tu vida, y has decidido por el casamiento. Muy bien, Olga. O sea, casaste jovencita, a los 16 años te casaste entonces. A los 16 años me casé, sí. Porque eso cabal que pasó, eso pasó cuando yo tenía 15 años y decidimos casarnos. O sea, ni siquiera aceptamos que nos pusieran un plazo muy largo, mi mamá quería más tiempo, pero como el patojo se puso listo diciendo que tenía plata, ¿verdad? Que tenía como casarse más rápido. Entonces, y ya no quisimos, ni yo ni él quisimos esperar hasta cuando mi mamá era, soy yo la que más quería como ir decidiendo. A mi papá como que estaba ahí oyendo, pero él siento que era como un poco más sabio mi papá, que siempre dejaba que uno fuera tomando sus decisiones, ¿verdad? Aunque no fueran tan buenos, porque en realidad a la larga no fueron tan buenos, pero no fueron tan malas tampoco. No fueron tan malas tampoco, ¿no? Bueno, ya fueron experiencias de vida, ¿verdad? Sí, sí, ajá. Ahora dime, vamos a ir otro cortecito y retomamos este tema de ya la señora Olga, de 16 años. Ahí le vamos. Ay, Dios. Olga, te casaste a los 16 años con el patojo que estaba firmemente decidido y era tu primer novio. Sí, era mi primer novio. Y se impuso ante tus padres y hicieron lo que tenían ganas, lo que sentían. Es decir, bueno, como que se apropiaron de un pedazo de libertad, Olga, porque esa es la realidad. Terminaron haciendo lo que ustedes querían hacer, y eso está muy bueno. ¿Cómo fue la vida de esta señora Olga? ¿Siguió estudiando? ¿Siguió trabajando? ¿Dónde vivieron cuando se casaron? La verdad es que casa no teníamos porque claro, él vivía en la casa de su mamá, ¿verdad? Y yo vivía aquí en la casa de mis papás. Claro. Entonces, la primera idea que salió era que la mamá de él ofrecía que nos daba un pedacito de terreno para hacer un cuartito, ¿verdad? En la casa de ella. Claro. Pero a mi mamá y a mi papá no mucho les gustaba la idea de que yo me fuera a vivir a la casa de ellos. Entonces, nosotros teníamos, en la casa de mi mamá era una, de mis papás era una casa grande. O sea, no era la casa de por sí muy grande, pero sí era un terreno un poco grande, ¿verdad? Pero eran un montón también ahí. Éramos, ah, ya se habían ido dos de los chicos que mi mamá y mi papá habían ayudado a crecer, que eran mis Ajá. hermanos adoptivos, ¿verdad? Tus primos, sí. Pero sí éramos bastantes. Entonces, yo no tanto tenía ganas de vivir ni en la casa de él, ni quería tanto vivir en la casa de mi mamá y de mi papá. Yo quería tener un espacio para más, para nosotros, ¿verdad? Y entonces, hablamos con un señor que era nuestro vecino, que tenía una casa grande y no la tenía ocupada porque él vivía en otra zona, que nos diera chance para cuidar su casa, ¿verdad? Ajá. No era ni que nos la rentara, porque en ese tiempo no se acostumbraba que uno alquilaba, o sea, rentaba casas. Uh-huh. Entonces, el señor estuvo bien contento de que nosotros le cuidáramos su casa. Y él se acababa de quedar viudo y estaba viviendo en otro lugar. Y él dijo, cuídenme mi casa y ahí quédense ustedes. Entonces, eso le pareció más a mi mamá y a mi papá, que nos quedáramos. Es una casa que queda casi enfrente de la casa de ellos, de mis papás, ¿verdad? Ah, mira. Entonces nos pasamos a vivir, cuando ya nos casamos, nos pasamos a vivir a la casa de ese señor. Ahí vivimos bastante tiempo hasta que fue el terremoto, que fue en 1976. Ajá, que fue terrible. Sí, fue terrible y que realmente acabó con la casa del señor y también con la casa de mis papás, ¿verdad? Entonces, yo ya no podíamos vivir en la casa del señor porque todo se había caído, ¿va? Se había quedado todo. Entonces, la casa de mis papás estaba menos dañada y nos pasamos a vivir a la casa de mis papás temporalmente mientras que nosotros veíamos qué íbamos a ir haciendo. Pero así fue como salimos de la casa de esa primera casa donde vivimos. Sí, y ya habían... ¿Vivieron algunos años ahí en esa casa? Sí, vivimos ahí como... Porque el terremoto fue en 1976. Vivimos como 3 años. Ajá. Muy bien, tuvieron suerte ahí, sí. Sí, ajá. Y en realidad el señor nos ofreció que nos arreglaba la casa, que nos hacía como un... Podíamos entre todos levantar los escombros y hacer algo para vivir ahí, pero de verdad yo me había quedado muy impactada porque para ese tiempo yo ya tenía los 2 niños. Ajá, ya tenía 2 niños ya. Ya tenía los 2 niños yo y en realidad a mí me había afectado mucho, como que fue muy impactante para mí ver cómo se caía la casa y todo, caía. Y cómo nosotros nos tuvimos que cuidar de cuidar a los niños y cuidarnos nosotros para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, yo ya casi no quería ni llegar ni entrar a la casa porque me daba miedo. ¿Y dónde estabas vos cuando fue el terremoto? ¿O saliste de la casa cuando empezó a suceder el terremoto? Nosotros estábamos ahí en la casa, adentro, pero es una construcción de adobe. ¿Verdad? Yo no sé si ustedes conocen, pues, se imaginan puede ser el adobe. Pues, sí, sí, ¿verdad? Lo conozco, sí, claro. Ah, bueno, entonces lo que pasa es que esa casa tenía una construcción de adobe, pero mi papá decía que era una construcción que le meten madera en medio del adobe. O sea, hacen como un metro de pared de adobe y le meten como unas reglas. Sí. Entonces yo siento que fueron esas reglas las que nos ayudaron porque no se cayó de un solo toda la pared, no que se caía por pedazos. Claro, tenía como una estructura de madera sobre la cual se ponía el adobe. Sí, ajá. Entonces eso les dio tiempo para salir a ustedes. Pues eso fue, siento yo, lo que nos salvó, porque como se caía por pedazos, habían pedazos que no se caían, y entonces nosotros mirábamos que se estaba cayendo la casa y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. O sea, no entendíamos, estaba temblando tanto, pero yo no entendía qué era lo que nos estaba pasando, y yo pensaba que era solo en la casa de nosotros. Pero sacamos a los niños como pudimos, nos salimos de la casa y sacamos a los niños, y salimos a la calle. Cuando salimos a la calle y vimos todo lo que había en todas las casas, pues fue una cosa terrible, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero lo peor, lo más terrible fue cuando llegamos, que nosotros vivíamos de verdad enfrente, solo nos teníamos que cruzar la calle y llegábamos a la casa de mis papás. Cuando llegamos a la casa de mis papás y vimos la casa totalmente caída y que la gente gritaba y pedía ayuda para sacar a mi mamá y a mi papá que estaban enterrados, ¿verdad? Ellos sí se habían quedado enterrados. Entonces yo traía a los niños y yo estaba viendo a mi mamá y a mi papá que y era como una, fue una cosa terrible realmente. Qué eran las 3 de la mañana. Oh. Qué tremendo. ¿Y tus hermanos habían salido, los que estaban con tu papá y con tu mamá? Sí, dos de mis hermanos, mi hermana la que me sigue y uno de mis hermanos que es mi primo realmente, sí. Salieron corriendo de la casa buscando ayuda para que les ayudaran a sacar a mi mamá y a mi papá de donde habían quedado enterrados, como buscando auxilio a la gente. Ellos fueron como ahí... Estaba un poco lejos donde encontrar un teléfono, o sea, no habían teléfonos en todas las casas, aquí no teníamos teléfono. Ellos, la idea de ellos fue salir a buscar un teléfono para llamar a los bomberos, ¿verdad? Pero sí, y los demás se quedaron ahí mismo en la casa viendo cómo hacían para quitar un poco, es que era mi mamá y mi papá los que habían quedado enterrados, ¿verdad? Entonces, los demás sí habían logrado salir. Sin salir golpeados, lastimados ni nada, ¿verdad? Pero mi mamá y mi papá, a ellos sí les cayó como... Pero a ellos lo que les salvó era que tenían una cama que tenía una cabecera de metal. Y entonces esa cama hizo como un canal. O sea, se dobló la cama, con la pared se dobló la cama y les hizo como un soporte a ellos para que no les cayera la pared encima, ¿verdad? Ah, mira vos. Pero cuando nosotros llegamos, que nosotros llegamos rápido, solo salimos de la casa donde estábamos, nos pasamos para la casa de ellos, y había mucha gente en la casa ayudando a sacar escombros y poder sacar a mi mamá y a mi papá de ahí, ¿verdad? Y sí lo lograron, fueron los vecinos los que ayudaron y los que lograron sacarlos de ahí para poderles dar atención, ¿verdad? Y los techos eran de adobe también. Sí, en la casa, también toda la casa de mi mamá y mi papá era de paredes de adobe y techo de lámina. Mira vos, y vos ya tenías dos chiquitos. Ya tenía dos muchachitos yo. O sea que... mis dos hijos mayores. A los 19 años. Vamos, sí, porque yo tenía mi niño chiquito, mi hijo chiquito tenía 2 meses. Y mi otro niño tenía 2 añitos. ¿Y seguías trabajando vos? En ese tiempo no, en ese tiempo no estaba trabajando. Claro, con chico. Claro, yo sí trabajaba, sí. No, yo sí estaba trabajando, sí. Mi hijo chiquito tenía 2 meses, había nacido en noviembre y el terremoto fue el 4 de febrero. Y yo sí estaba trabajando, sí. ¿Y había terminado el estudio en la nocturna? Me quedé con tercero básico, yo ya no pude estudiar más. Yo estudié hasta después, sí. Terminé tercero básico en la escuela y en ese año de tercero básico fue cuando decidí que me casaba y me casé y ya no pude seguir estudiando también. ¿Y cuándo te hiciste enfermera? Bueno, entonces después de que pasó después de ese evento del terremoto en 1976 nos quedamos viviendo un tiempo en la casa de mis papás. Y el papá de mis hijos comenzó a trabajar, nació nuestro primer hijo, él dejó de trabajar en la fábrica de tintura, donde hacían teñido, hilo teñido. Sí. Y se fue a trabajar a una fábrica de zapatos, que era una fábrica grande donde había mucha gente trabajando, ¿verdad? Entonces, ahí trabajaba él. Y ahí él comenzó a organizarse, comenzó a trabajar y a organizarse en un sindicato, ¿verdad? Entonces, ahí trabajó y en 1979 él ya era como dirigente, ¿verdad? Y ya estaba como ser dirigente en un sindicato en Guatemala en ese tiempo era algo bien complicado, ¿verdad? Por la represión. Por la represión, que ya estaba el conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él tenía sueños, tenía esperanzas, él creía que fortaleciendo el sindicato iban a poder tener mejoras en el, en mejor, ser mejor tratados y mejor pagados en el, en la fábrica, ¿verdad? Sí. Y se fue como involucrando cada vez más y todo. Y en 1979, en una reunión que tuvieron de directivos de jóvenes que estaban, bueno, él era uno de los, era de los más jóvenes y señores, ¿verdad?, que estaban en eso, les tendieron una, los agarraron y se los llevaron. Fueron a 30 sindicalistas y los desaparecieron. ¿A 30 sindicalistas de la asamblea que estaban haciendo, de la reunión que estaban haciendo, sí, los secuestraron? Ajá. Sí, los secuestraron. Ajá. ¿Y esa que fue el ejército? Sí. Ajá. Tremenda la represión en Guatemala. Sí. ¿Qué historia de Guatemala con la represión, por favor? Un ejército de ocupación de su propio territorio. Así sí. Que lo, ese fue en el año, ¿en qué año fue eso? 1979. Ajá. ¿Y no supieron más nada de esos 30 compañeros sindicalistas? No, no. No supimos. Uh-huh. ¿Y ya estaba en pleno conflicto armado en ese momento? Sí, ya estábamos. Entonces, como que hasta buscarlos era peligroso, ¿verdad? Porque si uno los buscaba, pues uno se, uno, a uno también, uno corría peligro, ¿verdad? Sí. Entonces, la, lo que, o sea, lo que a nosotros nos dijeron era que era mejor no quedarnos calladas o buscarlo, pero con bajo perfil, ¿verdad? Uh-huh. Qué tremendo, oiga, no sabía eso. Y él, y la militancia de él era sindical, específicamente sindical. Sí, ajá. Uh-huh. Sí, pues yo no sé si yo supe todo, porque, porque él a mí me contaba cómo iban las cosas, qué estaban haciendo. Yo me acuerdo bien que esa no, ese día que él iba a ir a esa asamblea, mi hermano también estaba en lo mismo, ¿verdad? Mi hermano que ahora ya falleció. Ajá. Entonces mi hermano, él le dijo a mi hermano que se fueran a la asamblea, pero mi hermano le dijo, fíjate vos que yo no voy a ir ahora, le dijo, porque tengo pinchada la llanta del carro y la quiero arreglar porque mañana me va a servir. Le dijo, no hombre, vámonos, vámonos en bus, le dijo él, vámonos, va a estar bueno, mira que vamos a negociar el que les paguen el séptimo a los que faltan, como ahí si uno, si ellos faltaban un día, les quitaban su séptimo y su, les, quita, les hacían descuento de 2 días. Aunque sea un, aunque fuera porque justificadamente, ¿verdad? Entonces sí, como que iban a hacer un acuerdo de que ya no les quitaran ese día, por eso era importante para él ir a esa reunión. Pero mi hermano estaba con su carro malo y él de eso trabajaba, de manejar el carro, y si él perdía un día de trabajo, era un día de trabajo, ¿verdad? Entonces mi hermano le dijo que no iba a poder ir ese día, que él se iba a quedar arreglando su carro, y mi hermano no se fue. Porque si mi hermano se hubiera ido, también mi hermano. También le pasaba, claro. Ajá. Entonces, y ahí seguramente intervino la empresa también en ese secuestro y en esas desapariciones. Porque si estaban por hacer un arreglo con la empresa. Sí, pero también, también no eran solo de ahí, eran de varias empresas. Era la era, rama. Era la rama. Era, sí, eran de varios, eran trabajadores de varios lugares, no solo era de ahí. Uh-huh. Ahí se iban a juntar para hacer la asamblea. Uh-huh. Entonces, ya no volvió. Sí, vos estabas ahí en la casa de tu de tu padre viviendo en ese momento. Sí. Tenía a mi hijo de 2 meses y a mi otro niño de 2 años. Cuando fue el terremoto tenían esa edad los muchachitos. Sí. Cuando ahí fue era... eso, tenía mi hijo pequeño 2 años y el grandecito tenía 3 años con 10 meses. Sí, claro, fue un poco después del terremoto. Uh-huh. ¿Y nunca más supiste nada? No. Bueno, lo buscamos. Sí. La familia, ante todo, mi cuñada, que la mamá era una señora muy humilde, muy sencilla, que había venido de su pueblo, casi no mucho se desenvolvía aquí en la ciudad, pero mi cuñada y yo, sí, lo buscamos, fuimos a las morgues, lo buscamos, pero eran 30 también nosotros, no era solo él, ¿verdad? Claro. ¿Y llegaron a saber, digamos, qué dependencia del ejército había participado en ese operativo o no? Eso tampoco lo llegaron. Es que no se sabía nada en ese tiempo, en los noticieros no salía nada, en nada, era como que estaba pasando las cosas, pero no había información de nada. Y entonces era como peligroso para uno porque entre más uno los buscaba, como que más se perfilaba y podía ser también que a la familia de uno también le fuera a pasar algo, ¿verdad? Sí. Entonces solo nos quedaba resignarnos, solo en ese tiempo lo único que nos quedaba era como, ahí sí que agarrarse uno de Dios y pedirle a Dios y resignarse, pero era como muy, muy difícil. Fue muy, muy duro, muy difícil. Sí. Bueno, vamos a ir a otra pausita y seguimos con este tema. Olga. Marimba de chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos en su edad. Mientras su mamá se penquea y la rebusca, Quincho se faja como todo un tayacá. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. Joaquín Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal, pero su nombre de combate es Barrilete. Le cae el pelo con su personalidad. Allá en el Open vive desde el terremoto, hacerle yusas este Quincho es un campeón. Por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colochón. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. El tiempo sigue incontenible su camino, el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará. ¡Que viva Pincho, Pincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Pincho, Pincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Doloroso, Olga, esta etapa de tu vida y este proceso. Y después, ¿cómo siguió tu vida? Bueno, yo tuve que retomar mi vida, ¿verdad? Entonces ya me vi sola con los niños, tenía que... Bueno, estaba trabajando, ¿verdad? Pero me propuse que tenía que estudiar, que tenía que ver qué hacía por mí, porque en realidad no tenía, solo tenía tercero básico. Uh-huh. Y con eso yo no podía hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces, como mi mamá era siempre muy allegada a la iglesia, ¿verdad? Ella tenía un coro en la iglesia, era muy reconocida dentro del ámbito religioso de la iglesia de la parroquia donde vivíamos, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí los padres sabían todo lo que nos estaba pasando porque nos daban acompañamiento también, ¿verdad? Entonces, me consiguieron a mí, ellos me ayudaron para que a mí me dieran una beca para estudiar enfermería en la escuela de enfermería. Tenía que parar de trabajar porque yo no podía trabajar y estudiar porque las clases eran todos los días, ¿verdad? Entonces, mi mamá y mi papá me dijeron de que yo parara de trabajar, que no siguiera trabajando, que me dedicara a estudiar ese tiempo y que ellos me iban a apoyar con los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y que me dedicara yo a estudiar, que le hiciera ganas para sacar los estudios. Entonces, pues yo me fui a estudiar a la escuela de enfermería. Ajá. Y le puse muchas ganas a la escuela, ¿verdad? Y le estudié y al terminar la carrera de enfermería, yo ya tenía trabajo. De una vez me dieron trabajo, ¿verdad? Hice me perfilé entre las más estudiosas y me dieron de una vez trabajo, ¿verdad? Entonces ya me puse a trabajar a partir de ahí ya me puse a trabajar. Como enfermera, que eran 2 años el estudio, ¿cuántos años? Sí, eran 2 años, sí. Uh-huh. Y ya trabajando yo me hice cargo de mis niños, ¿verdad? Y trabajando, y poco a poco pues yo fui en realidad aceptando de que mi vida me tocaba que echar para adelante sola, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Y dime, Olga, tu hermano, siguió el curso de su vida y no estuvo perseguido ni nada después. No, cuando pasó eso sí. Eso fue un día como decir un día miércoles. Yo no me acuerdo realmente qué día fue, ¿verdad? Pero fue entre semana cuando pasó eso. Mi hermano al fin de semana se tuvo que ir para México. Y irse para México y allá, y vivió en México un tiempo, ¿verdad? Pidió apoyo allá en México, junto con otro grupo de personas, de hombres y mujeres que tuvieron que salir, ¿verdad? Pero así como decir en 2-3 días. Claro. Entonces él se fue para México y allá vivió un tiempo hasta que cambió el régimen acá, ¿verdad? Porque en 1985 regresó mi hermano. Con la esperanza de... Una dictadura la que tenían en ese momento. Sí, era una dictadura militar, ¿verdad? Y el objetivo de la dictadura era una represión social, no era un grupo determinado, sino todo lo que fuera resistencia, fuera oposición. Sí, todos los que no estuvieran como, que estuvieran como en contra del sistema, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y a los sindicalistas así los consideraban que estaban en contra, ¿verdad? Uh-huh. Claro. Y mucha represión también en las poblaciones indígenas, ¿no? Sí, ajá, ajá. No, sí, era cuando estaban pasando todas las masacres y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, yo recuerdo, se hablaba como de 200.000 desapariciones en Guatemala, era impresionante. En todos esos periodos. Y entonces empezaste a trabajar en el hospital público, ya como enfermera y re jovencita, porque tenías, ahí debe haber tenido 21 años, 22 años. Sí, ajá. Uh-huh. Permítame. Sí, dale, hacemos un corte. Bueno, Olga, continuando con esta vivencia, con esta experiencia de vida, vamos a ir un poco más adelante. Cuando vos te decidiste ir a la ciudad de Quetzal, porque hay una experiencia muy interesante en el trabajo comunitario, que me gustaría que nos cuentes. Primero, ¿por qué decidiste irte a Quetzal? ¿Cómo era tu composición familiar en ese momento que decidiste eso? Y que nos cuentes de esa experiencia, que es re interesante. Bueno, pues sí, yo me fui a trabajar al terminar de estudiar enfermería, me fui a trabajar al Hospital San Juan de Dios, ajá, ¿verdad? Ahí trabajé y ahí en el hospital conocí al papá de mis hijos pequeños, ¿verdad? Donde ¿tú tienes 5 hijos? Tengo 5, ajá. Mis 2 hijos mayores son mis hijos que su los papá hijos es... del Patojo. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, trabajando en el hospital, yo conocí a José Carlos, que es el papá de mis hijos chiquitos, ¿verdad? Sí. De mis otros 3 hijos. Sí. Entonces, él era en ese tiempo, yo trabajé como enfermera y él trabajaba en administración. Uh-huh. Precisamente trabajaba en recursos humanos, ¿verdad? Y ahí nos fuimos conociéndonos, pues yo le conté un poco mi historia, mi vida. Él también, en ese tiempo él era estudiante de la universidad, estaba estudiando, ¿verdad? Y parece, pues fue como, nos comenzamos a conocer y terminamos haciéndonos pareja, ¿verdad? Sí. Entonces, pues... A él le gustaba, a mí me gustaba la vida familiar. Yo sí tenía ganas de reconstruir mi vida, ¿verdad? Yo había aceptado que el papá de mis hijos ya no volvía, ¿verdad? Ya estaba más segura de todo eso. Sí. Y poco a poco yo lo iba a hacer. En realidad a mí me gustaba la vida familiar y quería tener una familia, ¿verdad? Entonces, y me pareció, hicimos, pues formamos una familia con él. Y también andábamos en busca de algo, de una vivienda, ¿verdad? De una vivienda, aunque los dos, tanto él como yo, no teníamos como muchas posibilidades económicas de buscar algo en la ciudad. Además, la ciudad se estaba volviendo un poco convulsionada para que los hijos crecieran. Yo miraba que me gustaba más como un lugar, como un área rural, más alejadita de la ciudad, ¿verdad? Entonces, fuimos a conocer las viviendas que habían en Ciudad Quetzal, que en ese momento en realidad era muy poca la gente que vivía en Ciudad Quetzal, en relación a como todo lo que vivía ahora, toda la gente que vive ahora, ¿verdad? Entonces, era también bastante accesible económicamente conseguir una vivienda ahí, que no era tan accesible aquí en la capital, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, a mí en realidad yo siento que la que fui bien persistente de tener esa casita fui yo, porque él no quería. Él no quería porque a él no le gustaba Ciudad Quetzal, ¿verdad? Y no se quería ir a vivir allá, pero a mí no me gustaba también tener que estar pagando rentas aquí porque pagábamos una casa, ¿verdad? Que pagábamos, íbamos a pagar menos lo que pagábamos en la casa. Rentar aquí una casa nos costaba más que ir a pagar una casita propia allá a Ciudad Quetzal, ¿verdad? Ah, claro. Entonces yo fui la que insistí bastante con él en que nos fuéramos y al fin que él nos fuimos. Nos fuimos a vivir a Ciudad Quetzal. Y en realidad fui a vivir a Ciudad Quetzal donde en realidad no había nada. Allá en Ciudad Quetzal lo que había que iba llegando la gente a vivir allá. Gente que venía de todas partes de Guatemala, unas huyendo del conflicto armado interno, otros por así como nosotros, ¿verdad? Que éramos personas que estábamos viviendo en la ciudad, pero que en realidad ya no podíamos aquí porque estábamos pagando renta, ¿verdad? Sí. Y ahí que era una... La que había originalmente en esa comunidad era una comunidad indígena, ¿no? Sí, porque ahí en realidad era una gran finca, bien grande, que tenía, como decir, mucha gente trabajando para ellos, ¿verdad? Pero esos de la finca les vendieron su finca a las lotificadoras y entonces comenzaron a porcionar los pedazos, comenzaron a hacer lotes pequeños, ¿verdad? Y entonces... Sí, entonces lo que eran los trabajadores de ellos fueron, les dejaron, como decir, en las orillas, donde ellos vivían, ahí se fueron quedando son comunidades indígenas, ¿verdad? Que siempre fueron mozos colonos de ellos. Claro. ¿Verdad? Y lo que hicieron fue notificar. Lo tiraron la otra parte, y la otra parte era una composición muy heterogénea porque venían de todos lados. De todos lados, sí. Eso era gente de todos lados. Y en realidad ahí llegamos y no había nada. Ahí no habían servicios, ahí no había transporte, no había... Lo que sí teníamos nosotros era luz, agua y drenajes. La colonia donde nosotros vivíamos, porque también la ventaja que nosotros tuvimos es que nos organizamos en una cooperativa de vivienda. Ajá, sí. Y hacía que empezaron a hacer construcciones de forma colectiva. Sí, construcciones colectivas, pero solo en la colonia pequeña donde nosotros vivíamos. Eso no era en todo Ciudad Quetzal. O sea, no, era en la parte que se había loteado. Sí, sí. Y en realidad fue bonito en cierto modo porque la gente que llegó a vivir a esa cooperativa, casi todos eran personas que habían tenido alguna experiencia como de organización, ¿verdad? Ajá. O sea que podemos decir que había una composición social con un determinado grado de conciencia de ahí, de trabajo social, de trabajo comunal. Ajá, pero solo en esa colonia donde nosotros vivíamos, sí, por cooperativa, sí. Y entonces, bueno, ¿cómo se organizaron y cómo empezaron a trabajar ahí? Bueno, cuando yo no llegué en el primer grupo, nosotros no llegamos en el primer grupo de gente, el primer grupo llegó antes, que es como decir lo que se llama San Juaneros 1, nosotros somos de San Juaneros 2. como que un grupo llegó y ese grupo sí trabajó en ayuda mutua y esfuerzo propio para hacer sus casitas. Con la dirección de un arquitecto, de ingenieros, ¿verdad? Pero entre todos hacían sus casas. Primero hacían una, se pasaban a hacer otras, así por cuadrillas, ¿verdad? Así construyeron como... Como mingas laborales hacían. Sí, ajá. Uh-huh. Pero eso fue solo el primer grupo. Ya en el segundo grupo ya no, porque como que era como una experiencia, ¿verdad? Ver cómo salía. Pero ya en el segundo grupo ya no... Hogar y Desarrollo se llama la organización, la empresa que nos vendió las casas. Ya no nos pidieron a nosotros que nosotros construyéramos propiamente nuestra casa, sino que ya nos entregaron la vivienda mínima. Eso sí, una vivienda mínima, ¿verdad? Uh-huh. Claro, o sea que ahí ya compraban la vivienda más que construirla. Los que trabajaron para su casita no dieron el enganche. A nosotros sí nos pidieron dinero para dar el enganche. Uh-huh. Para no construir la casa, ¿verdad? Para no trabajar en la construcción de la casa. Uh-huh. Hay una cosa que vos me contabas ahí de esa experiencia de la comunidad. Ah, sí. Uh-huh. Que a mí me llamó mucho la atención, que es el tema de la construcción de un proceso... educativo muy propio, que veían que no tenían condiciones en la escuela pública y que las escuelas privadas que se desarrollaban tenían un punto de vista muy comercial. Y entonces empezar, ¿cómo fue esa experiencia de pensar una educación propia? Uh-huh. Es que fíjate, Osvaldo, de que nosotros llegamos ahí y lo que sí encontramos dentro de todo, como decir, encontramos un equipo pastoral, o sea, ahí funcionaba un equipo pastoral que eran de la Iglesia Católica. Había un padre y como tres hermanitas, vamos a ver, tres hermanas eran. Ellas en realidad, ellos, pero eran totalmente una iglesia muy progresista, ¿verdad? Que ellos, toda su teología era sobre la línea de la teología de la liberación, ¿verdad? Sí. Y más que ellos hacer protagonismo, ellos dejaban que la gente lograra encontrar la fuerza para que, como por ejemplo, yo trabajé como delegada de la palabra ahí mucho tiempo, ¿verdad? Entonces las hermanitas a mí me ayudaban a encontrar dentro del, por ejemplo, el evangelio que leíamos, lo contextualizábamos con la realidad que estábamos viviendo, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí era una iglesia de verdad muy muy bonita para más que todo se dedicaron ellos a organizar a la gente, para que la gente, el pueblo mismo, ese como era el lema que teníamos, el pueblo cuidando del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros veíamos todo lo que no teníamos y por lo que teníamos que trabajar, y entre eso entraba la salud, la educación, el transporte, pues la recreación y todo lo que nosotros no teníamos, pero por lo que teníamos que luchar y trabajar para que hubiera, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese contexto, en 1992 me parece que fue, comenzamos a hablar fuertemente del tema de la educación, ¿verdad? Porque habían solo como tres escuelas, pero unas escuelas públicas donde no había nada, de veras, a veces... Los maestros llegaban dos o tres veces a la semana a dar clases para los niños. Y nosotros creíamos de que eso no. Y además ya comenzaban también como a surgir las maras, los jóvenes a organizarse. Y había gente ahí muy interesada en involucrar a los chicos en cosas que no eran muy buenas para ellos, ¿verdad? Entonces era una cuestión de que teníamos que trabajar para ver qué hacíamos, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos nosotros a platicar sobre el gran reto que teníamos frente a los chicos que ya estaban, los que llegaron chiquitos ya estaban creciendo. Y nosotros, la educación que había no era una educación que nosotros queríamos para ellos. Entonces nos organizamos y pero ¿quiénes eran los que nos organizamos? Siempre seguimos siendo la gente que ya estaba organizada, ¿verdad? Que estaba trabajando en las comunidades, que tenía compromiso social, que también participaba en la iglesia y que también estaba en el comité de vecinos. Toda esa gente que se estaba organizando, ahí fue donde nos organizamos para pensar qué podíamos hacer, ¿verdad? Y entonces, con la ayuda del equipo pastoral, pero el equipo pastoral estaba acompañándonos, éramos nosotros los que tomábamos más las, como decir, la iniciativa, ¿verdad? Entonces, como hablamos con los dueños de las lotificadoras, presentándoles el proyecto de una escuela diferente, con educación más liberadora para los chicos y con educación técnica y todo eso, entonces nos dieron un terreno de 2 manzanas, que yo no sé si vas sabiendo cuántos son 2 manzanas, pero sí era bastante, ¿verdad? Sí, 100 metros, 100 metros, 100 metros, acá 120 en realidad. Ajá, sí, sí nos dieron. Entonces nos dieron 2 manzanas de terreno en usufructo para escuela, ¿verdad? Para el instituto que queríamos nosotros construir ahí. Y así fue como nosotros fuimos trabajando y trabajando, y es lo que hoy, que yo, Albita sí lo conoce, pero que es el proyecto que se llama EPRODEP. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ahí trabajamos y ahí fue donde construimos el instituto que funciona ahora, ¿verdad? Y ahí es donde yo trabajo actualmente. Ajá. O sea, construyeron un proyecto educacional incluyendo la estructura edilicia, le cedieron el terreno y se hicieron una escuela ahí. Y, ajá, sí. Y ustedes elaboraron los contenidos, los proyectos de educación. Sí, sí, sí, porque nosotros, eso era lo que más queríamos, ¿verdad? Que fuera una educación diferente, más basada en la investigación, en el contexto y en la educación popular. Partir de la educación, de los principios de la educación popular. Uh-huh. O sea que tomaban los saberes de la comunidad y los incluían en la parte educacional. Sí. ¿Y cómo hicieron para que se reconocieran los títulos? Pues, aquí en Guatemala hay algo que se llama el CNB, que es el Currículum Nacional Base, ajá, ¿verdad? Que tiene temas grandes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tiene el tema de medio ambiente. Ajá. El tema de medio ambiente, pero nosotros lo traíamos desde la comunidad. Los problemas, todo lo que estaba viviendo Ciudad Quetzal en relación al medio ambiente, eran los temas que se trataban ahí con los chicos, ¿verdad? No te voy a decir que nos ha salido como perfecto, ¿verdad? Porque todo hay que irlo cambiando, hay que irlo renovando, evaluándolo y arreglándolo, ¿verdad? Pero sí, en ese estilo hemos ido trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos como ejes fuertes que se desarrollan ahí, de derechos humanos, participación ciudadana, expresión artística y cultural, y tenemos salud integral. Ajá. Esos son como los ejes grandes, ¿verdad? Sí. También el eje, también el género, que también lo hemos estado incluyendo, ¿verdad? Entonces, con esos ejes grandes, nosotros vamos acomodando toda la temática de los diferentes procesos, ¿verdad? ¿Y cuántos estudiantes, porque los estudiantes ahí de la comunidad deben ir todos a esa escuela, cuántos estudiantes tienen la escuela? ¿Actualmente sabes cuánto van? Bueno, no todos los estudiantes, no todos van a la escuela, porque no todos los, toda la gente, que todos los jóvenes que viven en Ciudad Quetzal van a la escuela de nosotros, pero sí tenemos como alrededor de como unos 300 por cada año. ¿Turno? ¿Por cada año? Ajá. Wow, es un montón eso. Ajá. Uh-huh. ¿Y la mayoría son de la comunidad maya cachiquel? Sí, hay bastantes que son indígenas y también hay bastantes que no son indígenas. Uh-huh. Que es la gente que ha llegado, ¿verdad? Que llegó y se ha sentado ahí. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Dime, Olga, vos tuviste varios años con, o sea que viste el desarrollo y el crecimiento de esa comunidad, a lo cual has aportado muchísimo, porque también te has ligado de tu trabajo de enfermería ahí, en las tantas ausencias y huecos que tenían de necesidades, lo de la salud era uno. ¿Y cómo te ligaste con eso? Como yo me fui a vivir ahí a Ciudad Quetzal en 1989, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en 1990 dieron una plaza para una enfermera para Ciudad Quetzal. Yo lo supe de parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Yo lo supe y yo la pedí para mí. Entonces, había una casa pequeña, como una casa en la que yo viví, que nos la habían dado para el centro de salud, ¿verdad? Entonces, ahí habían unas mujeres que ayudaban, que eran señoras de la comunidad, que no tenían ningún adiestramiento en enfermería, nada, ¿verdad? Solo buena voluntad, ¿verdad? Entonces, yo fui y pedí que me trasladaran de donde estaba para que me mandaran a trabajar a Ciudad Quetzal, y me mandaron a trabajar ahí. Yo trabajé ahí en Ciudad Quetzal. Ajá. Entonces, yo fui a organizar todo lo que fue la clínica, organicé la farmacia, la clínica. Bueno, ahí tenía yo que hacer de todo. Ahí tenía yo que hacer desde el oficio de limpiar un poco hasta hacer suturas, atender partos y todo lo que llegara, porque ahí no había nada más. ¿Verdad? Entonces, yo tenía que resolver porque yo era la única que estaba ahí, con un grupo de señoras que me apoyaban, muy buenas, y que las quiero mucho y estoy tan agradecida de ellas porque yo aprendí mucho con ellas también, pero con ellas trabajábamos. A veces nos mandaban un estudiante de medicina del último año de medicina para que diera consulta y a veces no nos mandaban nada. Entonces, cuando no nos mandaban, yo tenía mi libro que se llamaba Donde no hay doctor, y llegaba la gente a consultar, yo hablaba con la gente, les preguntaba qué tenían, y si no sabía qué hacer, me iba a consultar mi libro de Donde no hay doctor, y ese libro me ayudaba para resolver, y ahí yo iba resolviendo. A veces miraba 30, 25, 30 personas cada día. ¡Wow! Uh-huh. ¡Qué bárbaro! Y ahí cuando ligaste esto con la escuela y empezaron a trabajar en la formación de salud también. Sí, lo que pasa es de que yo en realidad me iba cuestionando cada vez más sobre mi rol como enfermera. Yo sentía que yo, porque yo trabajé un tiempo ahí, pero yo había trabajado en el hospital también, ¿verdad? Antes. Uh-huh. Entonces yo me iba como cuestionando, yo sentía que yo podía dar más si no estaba tan feliz con la formación que tenía como enfermera, ¿verdad? Entonces yo creía que yo podía aprender más de las mujeres que hacen su caminar como comadronas. Uh-huh. Entonces yo tenía que juntarme con ellas para darles, según el Ministerio de Salud, darles clases a ellas, ¿verdad? Para irlas adiestrando más. Entonces, y eso hizo que yo me conectara con ellas, que me juntara, que nos viéramos, pero la que más iba aprendiendo era yo, porque ellas tienen muchos saberes. Claro, y saberes ancestrales, digamos, son esos conocimientos que se transmiten familiarmente, de boca en boca. Exacto, sí, y, sí, sí. Y muchos saberes con relación a la naturaleza. Sí, ¿no? Ellos entienden el tiempo, entienden la luna, entienden los nahuales, ellos entienden también, saben en qué momento una señora está complicada. O sea, uno aprende más con ellas pero si uno se abre, ¿verdad? No creer que uno porque pasó por la escuela de enfermería se las sabe todas, ¿verdad? Si uno se abre y uno se dispone a aprender y logra ganarse la confianza de ellas también, uno puede aprender mucho con ellas, ¿verdad? Entonces, a mí me fue intrigando mucho lo de la medicina natural. Ajá. A mí me fue gustando mucho la parte de la medicina natural, la parte de la medicina alternativa. Y entonces, eso a mí no me lo daba la escuela. Yo no lo había aprendido en la escuela, yo lo tenía que aprender por mí misma, pero con ellas, con esas mujeres que lo practicaban, que cuando ellas llegaban a atender a alguien, llevaban su poco de plantas y las sacaban, las cocinaban y les daban los tés y yo miraba cómo se mejoraban, ¿verdad? Entonces, yo tenía mi librito, mi cuadernito y todo, iba apuntando, recogiendo toda la información que ellas me daban, y de ahí iba yo buscando más información, ya como decir, con un poquito de más. Aquí en Guatemala se estaban estudiando las plantas medicinales de Guatemala, ya con una base un poco más científica, ¿verdad? Claro. Entonces, era muy interesante y muy bonito, pero yo siento que yo me iba cada vez cuestionando más de mi qué hacer como enfermera dentro de lo que era el sistema de salud pública. Ya no tanto me llenaba, ya no me sentía tan feliz, ¿verdad? Entonces, como teníamos también el proyecto educativo en el PRODEP, sí. Yo en el año 2000 decidí, ya tenía 20 años de trabajar con el sistema de salud pública, ya podía yo esperar un tiempo más para jubilarme, pero ya había completado mi tiempo, ¿verdad? Entonces decidí mejor renunciar al sistema de salud pública y entrar de lleno a lo que era la medicina alternativa. Entonces, hacer una carrera alternativa, ¿verdad? Claro, entonces, dejaste de trabajar para dedicarte de lleno a ese pensamiento. Ajá, sí. Y entonces yo hablé con el consejo directivo de PRODEP para decirles que si me permitían que yo hiciera un pensum para formar promotoras de salud, pero con enfoque alternativo, ¿verdad? Ajá. Y a ellos les gustó mucho, y yo también necesitaba capacitarme más. Entonces vine aquí en la ciudad, vine a una escuela donde estaban formando naturópatas. Sí. Y entonces estudié también ahí y saqué mi diplomado en naturopatía, que eso me daba como el aval y el permiso para trabajar con plantas medicinales, ya más como decir en lo formal, ¿verdad? Pero yo la experiencia no la obtuve en esa escuela, porque ahí solo pura teoría dieron, ¿verdad? Yo realmente esa experiencia se la debo a las mujeres, a la gente de la comunidad indígena, que me enseñó mucho de todo eso, ¿verdad? O sea que fuiste una educadora popular en dos temas fundamentales, digamos. Una en esta recuperación de conocimiento indígena, y la otra en el tema salud, más específicamente. ¿Y por qué te tuviste que ir de la comunidad? En Ciudad Quetzal comenzaban a surgir las maras, comenzaba a entrar esa cuestión de las drogas y todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros trabajamos en la organización comunitaria, o sea, uh-huh. Estábamos organizados. Yo ayudaba en EPRODEP, como en todo el proceso de EPRODEP, ayudaba ahí, pero yo también participaba en la organización comunitaria, y teníamos el comité único que se llama, el comité donde estábamos trabajando por unificar el agua, que no se estuvieran abriendo tantos pozos así pequeños en cada colonia, no, que queríamos hacer un proyecto único de agua, ¿verdad? Sí. Entonces había un señor que le estaba echando muchísimas ganas a eso, y ese señor había hecho como un diagnóstico bien de todo lo que, como decir, cómo estaba entrando el narcotráfico y todo a Ciudad Quetzal, y cómo involucraban a los chicos, ¿verdad?, en las maras, aprovechándose de que los patojos se quedaban solos en sus casas y como que andaban buscando identidad y todo eso, ¿verdad? Entonces el señor se había dedicado mucho a hacer un estudio de esos, y a él, con ese trabajo, por ese trabajo que él estaba haciendo, ahí como lo fueron a traer, se lo llevaron, lo secuestraron, lo mataron y nunca apareció. Entonces, ¿estos grupos de narcotráfico? Pues nosotros creemos que como que el crimen organizado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue muy fuerte para todos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estábamos con él, trabajamos con él, era una buena persona, y de repente, y en todo eso, Como que a mí se me revolvió mucho y se me revolvió mucho con lo del papá de mis hijos, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros nos organizamos, hicimos caminatas, haciéndole conciencia a la gente de que no podíamos quedarnos callados, como que no hubiera sido nada, ¿verdad? Entonces, como que era fuerte la organización, fuerte, se volvió fuerte la organización. Entonces, a nosotros, más bien a mi casa, comenzaron a entrar llamadas telefónicas de amenazas, ¿verdad? Entonces, el papá de mis hijos pequeños, José Carlos, habló conmigo y me dijo, aquí se está poniendo complicado para vivir, porque mira, me dijo, nosotros nos hemos metido mucho en todo esto, a vos o a mí o a los patojos les puede pasar algo y nosotros después nos vamos a lamentar, me dijo él, por las amenazas que estábamos recibiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo vine a hablar con mi hermano, porque todavía no me dejé llevar por lo que me dijo él, ¿verdad? Porque yo siempre lo había visto a él como que renegando de no querer vivir en Ciudad Quetzal, siempre diciendo que era muy lejos, que era muy feo, que no quería vivir ahí. Entonces, no tanto creía yo que era realmente el sentimiento de él por las amenazas, no que porque él ya no quería vivir allá, ¿verdad? Entonces, yo me vine a platicar con mi hermano y le vine a contar todo lo que nos estaba pasando, pero para esto mi hijo grande ya era abogado, ¿verdad? Se había graduado como abogado. Sí. Ajá. Entonces, pero no se llevan tanta diferencia los dos más grandes con nosotros. Brenda es la mayor de las chiquis, de los tres pequeños. Ajá. Brenda y mi hijo grande se llevan 7 años de diferencia. Claro, no se llevan tanto. No. Pero ya Brenda tenía también, ya estaba terminando, ya estaba en la universidad Brenda cuando fue todo esto. Ajá. Y también Silvana ya estaba en la universidad y David, que es mi hijo pequeño, él era el que estaba como decir menor de edad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues platiqué un poco con mi hermano y le conté mis temores. Y también platiqué con mis hijos grandes, ¿verdad? Platicamos todos, sí. Más bien. Y todos acordamos que bueno, lo que me recomendaban todos era que nos saliéramos de Ciudad Quetzal, ¿verdad? Que nos saliéramos porque sí era complicado y feo. Entonces, pero no tuvimos, o sea, no fue como que, solo fueron amenazas. Nunca nos agredieron ni nada, ¿verdad? Pero sí eran amenazas así como muy fuertes, ¿verdad? Y así diciéndome a mí que era con David. ¿Con David? Con David, que a David le podía pasar algo, que era mi hijo pequeño, ¿verdad? Que era el más pequeño tuyo. Uh-huh. Ajá. Entonces, en realidad, yo ya no quería pasar por otra situación como la que me había tocado vivir ya. Y yo no quería perder a ninguno de mis hijos también, ¿verdad? Ni a David, ni a nadie. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a comenzar a pensar en que sí, tal vez me tengo que ir de aquí. Lo consulté con la gente ahí, con la organización comunitaria, con el equipo pastoral y con la gente de PRODEP también, ¿verdad? De mi salida. Sí. Entonces, también era para mí, para otra señora, otras personas más, que no eran solo las amenazas, no me las daban solo a mí, se las daban a varios de los que estábamos en la organización comunitaria, ¿verdad? Claro. Y la casa de una, como decir, una mi amiga, la fueron a balear, le sacaron papeles, le dejaron todo tirado y todo. Entonces dije, oh no, si yo me quedo, lo mismo me va a pasar a mí también. Y no le pasó nada a mi amiga porque esa noche precisamente ellos no se habían quedado a dormir en su casa. Y ella se tuvo que ir, tuvo que salir, pero ella sí tuvo que salir fuera del país, ¿verdad? Y, o sea, entonces, que lo que buscaban era desarticular lo que había organizado la comunidad. Sí, desarticularlo y poner a la gente con miedo de seguirse organizando, ¿verdad? Porque el Señor se lo llevaron y el Señor ya tenía todo, todo, todo. O sea, pero él lo estaba haciendo de manera como personal, no lo estaba haciendo ni siquiera de manera como decir que se había acordado que él hiciera ese trabajo, él lo estaba haciendo porque él quería hacerlo. Pero sí, nosotros sabíamos que él ya tenía todo, ya sabía quiénes eran, dónde vivían y todos los que estaban entrando y estaban como echando, como decir, involucrando a los chicos en maras, ¿verdad? Y para la venta de droga y todo eso. Y todo esto también tenía su relación o su aval, digamos, con lo que era las autoridades institucionales, ya sea había complicidad sí, ahí de sí, sí. Sí, policía, sí. Ejército. Sí, sí. Uh-huh. Ajá. Sí. Y fue un doloroso desarraigo entonces de ahí, de porque fueron muchos años de construcción muy linda, la de la comunidad. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Yo, para mí fue como, o sea, fue durísimo salir de Ciudad Quetzal, porque yo ahí tenía hecha, como decir, mi vida, ahí había encontrado mucho, como le había encontrado como mucho sentido a mi trabajo, y me costó mucho, sí. Claro, y muchos aprendizajes también. Sí, sí, sí, mucho, hay muchísimos aprendizajes, y también entender, ¿verdad? O sea, es como aprender de la gente, y poder uno aportarle, era algo bien bonito, fue un trabajo muy lindo, muy lindo. Pero sí, como aquí en Guatemala, ¿verdad? Aquí las fuerzas oscuras son bien tremendas. Sí, sí, a mí una de las cosas que me ha llamado la atención de conocer Guatemala ha sido cómo está estructurada la violencia e institucionalizada. La violencia y la corrupción, ¿no? Porque la corrupción también está institucionalizada ahí en Guatemala. Ahora hay un fuerte trabajo comunitario a pesar de todo, ¿no? Ah, sí, como que también todo eso, ¿verdad? De que uno se siente totalmente desprotegido. Entonces eso mismo lo llama a uno a que se tiene que organizar, que tiene que trabajar, que ya no puede cuidar uno solo de su familia, sino que tiene que cuidar también de más, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y también por eso digo que fue como una bendición llegar allá, porque fue encontrar un equipo pastoral muy abierto para que en realidad la gente se organizara, la gente encontrara toda su potencialidad y cada quien de acuerdo a su posibilidad pudiera poner lo que tenía. Yo por lo menos lo que podía poner era mis conocimientos de enfermería, pero había gente que todo lo que podíamos lo poníamos en común para poder vivir ahí en ese ambiente donde no había nada, y si no, no podemos, ¿verdad? Sí, aparte ahí en un proceso de integración entre el conocimiento que había en la comunidad y lo que venía de afuera, ¿no? Porque sí. Uh-huh. Es importantísimo este reconocimiento a los saberes que tiene una comunidad concreta, como en este caso, y aparte con lo útil que es, porque vos necesitas tener una cabeza muy abierta para poder predisponerte a asimilar ese otro conocimiento. Dime, bueno, vamos a ir a un último corte, Olga, y ahí vamos y me contás, ya estamos en el último tramo de cómo continúa tu vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias.

por justicia, por igualdad, por derechos, es el objetivo de esa represión. Por lo cual el sistema utiliza todo su aparato institucional. Entonces, por eso le llamamos terrorismo de Estado. Es decir, porque, bueno, aparte acá los militares toman el Estado para ejercer esa represión. Y en varios países de América Latina lo plantean en términos de conflicto armado, que diluye un poco este terrorismo de Estado porque se plantea como una paridad de fuerzas. Y nunca hay una paridad de fuerzas cuando el Estado está al servicio de la represión de los más débiles, digamos. Claro. Sí, claro. Y bueno, ¿cómo te fuiste desde 2006? Y después, pero no te fuiste del todo, porque ahí te quedaste ligado con la escuela, ¿no? Sí, me quedé. Sí, me fui. Salí de Ciudad Quetzal, ¿verdad? Salimos en realidad por la conservación de la vida, ¿verdad? Claro, saliste físicamente. Sí, pero yo no me pude salir de PRODEP, aunque en PRODEP solo era una partecita de mi vida ahí en Ciudad Quetzal, porque habían más. O sea, yo también podía estar, estaba en otros espacios donde ya de verdad sí mejor ya no quise seguir participando. En el Consejo Único de Barrio ya no pude. La iglesia ya no pude también, ¿verdad? Porque ya no vivía ahí, entonces ahí las reuniones eran por las noches, con la gente y todo, ¿verdad? Claro. Me conformé con quedarme con el PRODEP. Pero en el PRODEP, pues ahí es que en realidad nunca salí de ahí porque yo tenía en mi cargo el programa de salud integral, ¿verdad? Que era formar promotoras y promotores de salud integral con medicina alternativa. Claro. Entonces, lo que hice para poder seguir, como también quería como hacer algo como un poco más, entonces le pedí al consejo directivo de PRODEP que me permitieran diseñar un programa que fuera dirigido a mujeres, a personas trabajadoras, en día sábado, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Entonces yo diseñé un programa de auxiliares de enfermería con enfoque comunitario. Yo también me di cuenta que ahí en Ciudad Quetzal habían muchos ancianos y ancianas que se quedaban solitos y solitas ahí, ¿verdad? Y que no tenían nadie quien les los cuidara, quien les ayudara a controlar sus enfermedades crónicas que vienen padeciendo, ¿verdad? Yo sentía que era una necesidad fuerte capacitar a la gente para que tuviera algunas herramientas para ayudar a esa población que estaba de verdad muy desatendida, ¿verdad? Sí. Entonces, yo les pedí al consejo directivo que me permitieran que yo diseñara un programa. Y yo lo diseñé, yo hice todo el currículum y todo para como una diplomatura. Sí, un diplomado en auxiliares de enfermería con enfoque comunitario. Ajá. Entonces yo hice el diseño metodológico y todo y se los presenté y les pareció muy bueno y todo. Era basado en toda la problemática de allá, ¿verdad? Ahí comencé a formar, pero lo hice para trabajarlo solo los días sábados y enfocado más que todo a mujeres, iba más dirigido a mujeres trabajadoras, sí, que no podían llegar todos los días a la escuela también, ¿verdad? Entonces yo les les hice un programa que les permitiera solo el día sábado y durante la semana les dejaba guías de trabajo para que investigaran, para que estudiaran. Y fue algo que nos salió bastante bonito. Y para contarte que la primera promoción nos salió con 6 mujeres nada más, porque como no lo conocían, ¿verdad? Pues primero fueron 6, después fueron 10, he tenido promociones de 30. Mire, y eso se da, esas clases se dan ahí, en el edificio que está en la comunidad. Sí, sí. En el PRODEP. Uh-huh. En el PRODEP, sí. Uh-huh. ¿Y vos te vas ahí los sábados para esas clases? ¿Das clases ahí también? Sí, ajá. Sí, pero desde hace 4 años, o sea, sí, solo los sábados llegaba yo, los días sábados y daba mis clases. Uh-huh. Entonces, pero desde hace 4 años también estoy trabajando ahí mismo en el PRODEP con un programa que está dirigido para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Ajá. Entonces, pues ha tenido mucho éxito, el diplomado de enfermería ha tenido mucho éxito. Entonces me pidieron que lo trabajara con ellos, con un programa que hay dirigido a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, este diplomado, para poderles crear a ellos, a estas mujeres, autonomía económica, ¿verdad? Uh-huh. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, el tema de género en general en Latinoamérica, pero en Guatemala es un harto trabajo ese tema, digamos. Ah, sí, sí. Uh-huh. Y escúchame, ¿qué pasó con tu casa de ahí? Ay, la dejé un tiempo, la renté. Unos años la renté, uh-huh. Y luego después la vendí. La vendí porque nosotros compramos este apartamentito donde vivimos ahora. Sí. Y como era un poco caro y no teníamos tanta plata, entonces mejor la vendí y toda la plata que me dieron se la metí al apartamentito este, que se la invertí al apartamentito para que me bajara un poco la cuota que tenía que pagar con el banco. Ajá. Uh-huh. Pero sí, ya la vendí. Y la vendí con la esperanza porque me la compró una organización comunitaria de que ahí iba a ser una casa de la cultura. Ah. O sea, seguía teniendo un fin y un contenido en la línea de lo que, ajá, habías hecho en esa comunidad. Sí, sí, ajá. Entonces ahí es una casa de la cultura para la comunidad donde yo vivía, ¿verdad? Que es en San Juaneros. Se juntan niños a pintar, se juntan a estudiar algún instrumento musical, a escribir poesía, pues es de la cultura, ¿verdad? Es una casa de la cultura, uh-huh, que hay varias casas en Ciudad Quetzal que son casas de la cultura. Sí. Uh-huh. Oiga, se nos pasó el tiempo volando, te voy a decir. Sí. Seguramente podríamos seguir charlando mucho tiempo. Dime, como para dar un cierre de esta experiencia de vida que has transitado, ¿quieres hacer alguna reflexión, algo que nos pueda quedar como mensaje de ese aprendizaje que has hecho? Pues, ay, sí, Osvaldo, yo creo que en este caminar de mi vida, ¿verdad? Y ahora que me fuiste preguntando y como que me fui recordando de más cosas, yo creo que lo más interesante que tenemos que hacer es como ir dejando, como que en esta vida podemos pasar sin nada, sin hacer nada, pero podemos también dejar una huella, ¿verdad?, en, uh-huh, nuestro caminar, para que esa huella quede ahí, ¿verdad? Y yo siento de que también abrirnos a nuevos aprendizajes, a experiencias, o sea, entre más nos abrimos, más logramos aprender. Yo siento que yo le di a estas comunidades de Ciudad Quetzal mucho, pero no fue nada lo que yo le di, a todo lo que recibí, ¿verdad? A todo lo que recibí de la gente, pues no en relación de cuestiones materiales, ¿no? Que conocimientos, cariño, aprendizajes grandes. Y pues lo que yo digo es que si siempre estamos abiertos y abiertas a crear posibilidades de vivir en un mundo mejor, ¿verdad? En un mundo más humano, un mundo donde todas y todos podamos tener un lugar, un espacio, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Muy bien. Muy lindas palabras, Olga. Te agradezco muchísimo en nombre de Historias Comunes y del equipo de trabajo acá de Historias Comunes. Seguiremos en contacto y gracias por este compartir de tu vida. Muy lindo. Ah, Muchas gracias también a ustedes, Osvaldo, y de verdad yo también me voy a interesarme ahorita por buscar un poco más historias comunes y saber en qué días los puedo encontrar y tomarme tiempo para compartir con ustedes todos sus aprendizajes que van logrando transmitir por medio de este programa, ¿verdad? Y de veras, muchas gracias. Ya saben que aquí en Guatemala tienen su casa, muy sencilla, muy humilde, pero con un gran corazón y un gran amor. Seguro, muchísimas gracias. Oiga, te vamos a mandar los links de otros programas para que escuches. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, cariño a todos por allá. Bueno, gracias, Osvaldo. Un abrazo también a todos ustedes por allá. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo, de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5. Historias comunes, sábados 18 horas por Radio Semilla. www.radiosemilla.com.ar. Agradecemos a Olga nuevamente por su compartir en este nuestro último programa de este año de Historias Comunes. Un interesante y conmovedor relato nos deja nuevos conocimientos de nuestra gente, nuestro territorio, muchos de los cuales no conocemos y muy probablemente ni llegaremos a conocer personalmente. Así que muchísimas gracias, Olga, por este aporte tuyo. El sábado que viene nos volveremos a encontrar en Historias Comunes. Ya estaremos en otro año. Si bien no doy un valor especial a estos cambios de fecha que contienen tanto simbolismo, quiero en nombre del equipo del programa, Alba Clara y el que les abre el chango, desearles lo mejor para este 2021, que alguno de los sueños que acarician se les haga realidad para seguirla peleando. Así que feliz año para todos. Nuestro compromiso es con la lucha de nuestros pueblos por esa libertad que es un derecho a elegir su propio destino, con esta necesidad de romper con esta dominación salvaje de un sistema opresor y explotador que nos lleva al agotamiento de los recursos naturales en función del enriquecimiento de unos pocos. En esa línea nos encontrarán en todos los programas del 2021. Es nuestro deseo nos sigan acompañando y poder caminar con ustedes construyendo esto que hemos llamado Historias Comunes. Un abrazo que les llegue a todos.